la tienes, mi amor. Provinciana, se acabó el dolor. Hoy ya tienes mi corazón, tienes una ilusión. Ya no vas a llorar por mí, quiero hacerte feliz. Provinciana, no vas a soñar. Esta es una realidad. No vas a sufrir por mí. Tú ya tienes mi corazón y yo tengo tu amor. Ya no vas a llorar por mí, quiero hacerte feliz.